Hola, hola, buenas tardes. Estáis en Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo, viernes 5 de junio, y bueno, es la hora de normalmente de andarse al loro, pero bueno, como ya os hemos dicho desde hace una temporada acá, el loro, digamos que está en periodo de reestructuración y de reorientación, y porque no había disponibilidad de compañeros para llevarlo adelante, pero bueno, ahora ya sí la está viendo, y esperamos que ya, no sé, si no es la próxima semana, serán 15 días, pues volvamos a la programación habitual con el loro. Como también en muchas ocasiones hemos hecho, y sobre todo últimamente, eran juntar las dos horas de Al Loro y el Musicu. El último programa lo hicimos como hace 15 días y eran dos horas también de Al Loro y el Musicu sobre la cuestión de Podemos, era antes de las elecciones, y un programa que, por cierto, era muy abundante el material que teníamos y se quedó por la mitad, y queda pendiente otra mitad que contaba haber hecho el viernes pasado, pero tenía la voz así bastante estropeada, y entonces pues bueno, ahí está, a ver si para el viernes que viene, porque hoy vamos a juntar las dos horas también, pero el tema va a ser un tema que ya tuvo cancha en el Musicu, que es la cuestión de México, cómo está la lucha social, digamos, la cuestión social en México, que en su momento entrevistamos a una compañera de y hoy vamos a volver a, tenemos la suerte de que venga otra vez a Radio Cucaracha y al Musicu a contarnos la evolución de la cuestión social en México, porque en estos meses, tres meses o así, pues ha evolucionado de una manera muy preocupante y que en principio no era previsible que fuera por ahí, sobre todo el aumento de la violencia por parte del Estado. Parecía que Ayotzinapa había sido un punto de inflexión en tanto en la actuación del Estado como en la respuesta de la gente, y parecía que con el escándalo que había sido la desaparición de 43 personas, que se supone ya lógicamente están sin vida, pues que aquello se agotaría allí y se andarían con más precaución a la hora de reprimir, pero ha sucedido todo lo contrario, que casos de desapariciones, curiosamente con ese mismo número de gente, de desapariciones, no, de asesinatos claros y patentes, ha habido dos con 43 personas, y luego ha habido también una escalada en las desapariciones, en los feminicidios, en la represión en general, que vamos, que no tiene parangón con ninguna época anterior, con ningún gobierno anterior en México, y que incluso con una investigación de la ONU en el país, y declaraciones del delegado de la ONU diciendo que la violencia en México, que era puramente estatal y que ya rebasaba unos límites que eran inconcebibles, pero sin embargo eso no repercute en ninguna medida efectiva de condena por parte ni de la ONU ni de los países que tienen algún tipo de vinculación o tratado con México, ¿no? Que miran para otro lado y dejan el asunto correr. Bueno, pues resulta que también que esta semana, la semana que viene, este domingo ya, ¿no? Pasado mañana ya son elecciones en México, y son elecciones tanto estatales como federales en cada uno de los estados. Y una circunstancia muy especial, que además en esta situación de represión, pues ha supuesto que una de las opciones que está reclamando la gente, que está impulsando la gente que lucha, es el boicot de las elecciones, el boicot activo de las elecciones, y también vinculado a una huelga general que se pretende, que esa no está tan clara, aunque hay una iniciativa respecto a ella, pero que bueno, que se pretende que sea a partir de, no sé si ya de hoy, del primero de junio, no, era del 4 de junio hasta el 11, del 4 al 11 de junio. Entonces, bueno, también ha habido una, paralelamente, una, digamos, una mayor contundencia en la respuesta de la protesta de la gente. De todo ello, pues vamos a hablar con la compañera, que aunque lleva un tiempo aquí, pues tiene contacto con sus amigos y con sus compañeros en México, y conoce bien la situación porque estaba implicada en las luchas anteriormente de venir aquí. Pues hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Helen. Muchas gracias por el espacio y gracias a los que nos escuchan también. Vale. Pues vamos a ver, ¿no? Gracias a ti por venir y por estar aquí, y por tener la delicadeza y la paciencia de ponerte a juntar todos los datos y de venir a exponerlos, ¿no? En la otra ocasión, porque claro, habrá gente que no haya escuchado el programa anterior, y quien tenga interés puede buscarlo, porque hay otro programa más vinculado a la cuestión de México sobre un pronunciamiento comunista anárquico que hicimos en aquellas ocasiones, y que lo puede buscar en la propia página de la radio o en archive.org, en el Musicu, pues ahí están esos programas. Bueno, decía que nos explicabas la otra vez, y estaría bien recordarlo, por qué se da esta situación de violencia tan descarada por parte del Estado. ¿A qué viene esto? Bueno, esta escalada de violencia se da a partir del 2007. A finales del 2006, la presidencia de Felipe Calderón da paso a dictaminar la guerra contra el narco. A partir de esta fecha empiezan a militarizar las ciudades, las avenidas y bueno, los lugares, ¿no?, donde transita la gente y todo. Luego, bueno, se da una escalada en desapariciones, en asesinatos. Para el 2006, más o menos, 2005, pasamos de 8.000 muertos al año. Al 2007-2008 pasamos a 28.000 muertos. ¿Esos muertos en aquel tiempo eran ocasionados por? Por la violencia, eran muertos por la violencia. Por la violencia de los cárteles, sí, se suponía. Sí, se suponía, sí. Eran muertos que eran muertos por la violencia, y sí los adjudicaban, la mayoría de ellos, al conflicto de la guerra contra el narcotráfico. Luego, bueno, se da esta escalada de violencia, empieza también a haber ejecuciones extrajudiciales, muchas ejecuciones extrajudiciales ya en las ciudades más grandes o en las carreteras. Siempre se han dado, por decir, a las comunidades indígenas, siempre han sido presas de los paramilitares y de las ejecuciones extrajudiciales, pero bueno, luego se empieza a ampliar a todo el país. ¿Ejecuciones extrajudiciales quiere decir qué? Bueno, cuando la policía o el ejército asesina a las personas sin más, ¿no? O sea, sin antes detenerlas ni ponerlas, llevarlas a juez. Bien. Entonces, bueno, se empieza a dar un incremento en la violencia, se empieza a incrementar también los feminicidios en varias partes, porque, bueno, antes se centraba un poco más los feminicidios en Ciudad Juárez o así. Ha habido en todo México, pero ahí se centraba mucha cantidad de los feminicidios en México. Luego, bueno, esto se empieza a extender a otros estados de la República, ¿no? En el momento ya ni siquiera es Ciudad Juárez el que tiene más feminicidios, ahora son el Estado de México. Entonces, bueno, hay un... sí. Otra, ¿a qué se debe lo de los feminicidios? ¿Por qué la desaparición y el asesinato de mujeres? Bueno, realmente hay varios análisis que se hacen del tema, ¿no? No se sabe ciertamente, pero uno de los análisis es que, bueno, Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza y siempre, tanto en el aspecto de la violencia como en aspectos económicos, siempre ha sido como un lugar donde experimentan tipos de terror a la población. Entonces, en este caso, en particular en Ciudad Juárez, es una ciudad de industria, donde se necesitaba desplazar a varias partes de la población. Entonces, se han hecho algunos análisis que era como parte de terror a la población con los feminicidios, ¿no? Porque luego nunca se encontraban a los culpables, y bueno, esto se ha extendido también se empezó a extender a otras partes de la República. Eso también se intentó presentarlo como que eran... saldo de deuda con la droga, alguna que se había quedado con la droga que tenía que pasar o algo así, que están vinculadas con esta cosa. Yo esa idea tengo de cuando al principio lo empezaban a presentar en los telediarios aquí. Sí. Así, ¿no? Bueno, alguna sí que se le vinculaba con lo de la droga, pero en términos generales en el tema no era vinculado. De hecho, hasta la fecha las desaparecidas, las mujeres desaparecidas no son tomadas realmente como desaparecidas de la guerra contra el narco, ¿no? O sea, se tratan como feminicidios o desapariciones de mujeres por trata de blancas o cosas así, pero realmente no se tomaba mucho en cuenta con lo de la, en ese momento, con lo de la guerra. Es decir, los feminicidios sí han estado un poco aislados. De hecho, hay varios movimientos que piden que también las mujeres desaparecidas, o sea, figuren en las estadísticas de violencia de lo de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Sigue con el discurso. Sí, bueno, sí. Entonces empieza a haber un incremento de la violencia con el país ya militarizado. Al principio, bueno, la gente sí que hubo un shock en la población bastante fuerte. Había muchas ciudades y municipios en los que había toque de queda, que a las 8 de la noche la gente ya no podía salir. Y esto se fue incrementando poco a poco. En el 2011 llegó a unos términos, o sea, muy fuertes, ¿no? Las masacres llegaron a 28.000 muertos, o sea, ya eran demasiados. Luego ha habido una supuesta disminución de los asesinatos y de las desapariciones, pero bueno, eso dentro del rango de que el gobierno federal no da las cifras reales, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a incrementar este aspecto y a partir de hace algunos años, pues la población ya no, o sea, se harta, ¿no? Se harta y empiezan entonces ahí muchísimos, se empiezan a alzar muchísimos más movimientos sociales a partir de esa fecha. Y no sé, es que parece, las cifras son tan apabullantes, ¿no? Quiero decir, ¿logran algún efecto de aquello que parece que se pretendía de desplazamiento de la población? Porque la gente se acojona, sí, un poco y no, y tira, ¿no? Sí, en el punto de desplazados, hay miles de desplazados ahora en México. De hecho, hay comunidades que están totalmente desplazadas. Hay pueblos, de hecho hay pueblos prácticamente fantasmas, ¿no? Donde llegan los cárteles de la droga o supuestos cárteles de la droga paramilitares del Estado, que realmente son, y los obligan, por decir, a todos los jóvenes de un pueblo pequeño a meterse al narco, y si no se meten al narco los matan. Entonces los pueblos están quedando, muchos pueblos están quedando sin jóvenes. Se van o los coopta el narco. Y bueno, si hay una, exactamente no tengo la cifra ahorita, pero sí hay mucho desplazado. Sí. Bueno, pues seguimos con el relato, venga. Sí. Esto era, estamos hablando de la época de Calderón, ¿no? Sí, bueno, ahorita estas fechas de desplazados, ahorita se ha alzado ya, más. Vale. Pero sí, todo comenzó a partir de, bueno, la violencia, el incremento de la violencia comenzó a partir de Felipe Calderón. Que esto realmente ha sido un caldo de cultivo que se ha dado desde que abrimos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el despojo de tierras, pero se daba más en las comunidades, como te he dicho antes, indígenas o en comunidades así. Eran situaciones más puntuales, no se daba en todo el país, ¿no? Esta situación de violencia. De hecho, el EZLN se levantó también por estas causas, ¿no? Bueno, por estas y por muchas otras causas. Entonces, siempre había pasado eso. Desde el Tratado de Libre Comercio hemos tenido, pues, más que nada este despojo de las tierras, y para esto necesitan tácticas de violencia. Y bueno, a partir de lo de Felipe Calderón, entra ya totalmente, se le da una apertura total a la entrada de armas de Estados Unidos. Para militarizar ya totalmente el país. ¿Y el despojo de las tierras, para hacerse con las tierras, pero digamos, como latifundios o como para implantar allí industrias o como para industrializar la propia agricultura tradicional que haya? Sí, sí, sobre todo para la industria a favor de las multinacionales, la privatización. Estamos viviendo ahorita una época fuertísima de las privatizaciones, ya la habíamos vivido antes cuando se abrió el Tratado de Libre Comercio también. Y bueno, en este momento estamos viviendo otro golpe fuertísimo. De hecho, se están privatizando ya las playas y los sectores indígenas o perdón, o de campo, donde todavía conservan las tierras, donde todavía no han llegado las multinacionales o el gobierno es dueño de las tierras, pues son las que están siendo más violentadas en este momento. Realmente son las que están sufriendo más violencia por parte de los supuestos cárteles del narco, porque aún no tienen, o sea, aún la gente tiene varias parcelas, ¿no? Yeah. Bueno, por un lado, yo estoy pensando que, bueno, la cuestión de la apropiación de las tierras, pero por otro también, los planes capitalistas en general que nos contabas la otra vez, sí. El hacerse con la minería, la energía y privatizarlo todo sin que haya ninguna respuesta por parte de la ciudadanía. Vas generando un clima de terror y de que la muerte es cotidiana y que por la menor causa te pueden eliminar, mucho más si te pones de activista social. Porque hasta estos años del Tratado de Libre Comercio, yo digo que la protesta social que había en México era más sectorializada por sectores de, pues no sé, los maestros, uh-huh. Fundamentalmente tal, pero quiero decirte que no habría, independientemente de que hubiera críticas desde la izquierda, no habría un movimiento de contestación a los planes capitalistas, supongo. Más general en la población, dices. Sí. No, eran sectores más puntuales, ¿no? Los que se levantaban, eran movimientos más puntuales los que se levantaban. Uno de ellos pues fue el de EZLN, porque el Tratado de Libre Comercio fue en el 94. Entonces, bueno, si eran como casos más puntuales, a comparación del hartazgo y de la desobediencia civil que está llevando ahorita y de la conciencia que está teniendo ahorita la población más general, ¿no? Aunque no esté metida en movimientos sociales, la desobediencia civil se ve mucho más fuerte, ¿no? Están contestando, la gente en su día con día está contestando. ¿Y cómo es que luego viene el Peña Nieto este que me, no sé, a mí me da imagen de un tío un poco ceporro, sin mucha, no, porque el Calderón tenía otra imagen, tenía una imagen del tío que, bueno, que puesto en algo, no sé, algo de intelectual o algo así, parecía que tal, pero este es que parece nada, un cromo de quita y pon de cualquier cosa. ¿Y cómo se atreve a dar este paso tan, no sé, tan, tan tremendo con la cuestión de la violencia. Sí, bueno, a ver, a él a final de cuentas lo tienen ahí como, como un títere, ¿no? La población, o sea, el, hay estadísticas que el 60% de la población, o sea, están en desacuerdo con él, supuestamente, yo creo que es mucho más, pero este sí, está ahí nada más, este, la población sí que le critica y le dice y esto, pero bueno, no dice nada. Está muy bien protegido, y más bien que eso, que Calderón dejó un país ya militarizado, ya con la policía en todos lados, un país que ya estaba aterrorizado, ¿no? Y en este contexto entra él. Entra él, y a partir de eso sí que se dan muchísimas, o sea, se dan todavía más fuertes los movimientos, hay más movimientos sociales y se da una contestación de la sociedad mucho más fuerte. Él, este, bueno, digo, es un títere totalmente, pero tampoco se tienta la mano para llevar a cabo este varias masacres. De hecho, él era gobernador del Estado de México antes de ser presidente, y ahí este hizo, bueno, unas represiones muy fuertes a unos movimientos de un aeropuerto que iban a hacer ahí en una parte del Estado de México. Y este, hubo varios presos, que estuvieron presos muchos años, hubo algunos muertos jóvenes, y él ya, o sea, él ya tenía antecedentes de esto, ¿no? O sea, él ya había hecho estas masacres y esta represión al pueblo desde que era gobernador. Entonces llega al poder y empieza, o sea, de hecho el mismo día que toma la presidencia, este, hay unas manifestaciones, y ese mismo día abaten a los compañeros que se manifestaron en contra de eso, y bueno, desgraciadamente hubo unos fallecidos, o sea, hubo gente fallecida y tal, este, unos compañeros, y bueno, así fue la toma, ¿no? Y desde ahí, a partir de ahí, bueno, se empieza a hacer las masacres. Yo lo que, bueno, no sé, no conozco muy bien la realidad política de México, pero es un país que teóricamente pues lleva 70 y pico años de democracia, bueno, formal, bien, democracia todo formal que quieres, pero bueno, de democracia. Y pero me asombra un poco la capacidad con que la policía actúa allí y ahí esto se carga la gente así tan tal. Aquí, con la poca tradición democrática que hay, pues al principio sí se te veía más, pero ahora, no sé, yo creo que el disparar contra la gente, claro que tampoco suelen ser muertes en manifestaciones o en tal, ¿no? Suelen ser pues algo así como paramilitares o tal. Y una cosa que me llama también la atención es lo dotadísima que está las fuerzas policiales en México, ¿no? Tienen un despliegue de carros, de armamento, de camionetas, van armados hasta arriba, están, bueno, superdotados, no sé, como si allí hubiera una situación real de, no sé, de conflictos, como si hubiera una guerrilla o algo por el estilo. Bueno, está el ZLN, pero sí, no. Ellos se respaldan un poco para llevar, o sea, para introducir tanto dinero a la Sedena y a la Secretaría de Marina, que es donde más se destina dinero en ese aspecto, pues que están en una guerra contra el narco. Entonces, a partir de que ellos, eso, dice Felipe Calderón, guerra contra el narco, entonces, este, equipa muchísimo a las policías y les da muchísimo poder, o sea, y al ejército. Es que el ejército, estando fuera de los cuarteles, que, o sea, si no hay guerra, no se puede estar, pero este, estando fuera de los cuarteles, entonces empiezan a hacer masacres por donde quiera. Sí, se empoderó mucho al Poder Judicial y a los policías y a los militares, a la Marina, muchísimo. ¿Y tú piensas que la cuestión central es esta, de que se acostumbre tanto a crear un clima, un estado de terror, que la gente piense, pues si sin haber nada, sin haber un levantamiento popular, por ejemplo, está pasando lo que está pasando, cualquiera se arriesga a un levantamiento popular porque ¿no? Porque no se van a andar con ninguna contemplación y tienen la excusa perfecta. O sea que, sí. De hecho, es un crear un clima de terror para contener una posible contestación social. Sí, bueno, en primer plano sí eso, ¿no? Se venía ya, hay un documento que habían sacado a una revista en el 2010, donde se llama México 2030, donde hablan de un plan. Lo hizo en el sexenio de Felipe Calderón, no me acuerdo en qué año exactamente, pero fue en el sexenio de Felipe Calderón, que era un plan para el 2030 de México, ¿no? Y entonces empieza a explicar los varios procesos que iba a llevar México, ¿no? Tanto explica lo de la violencia y lo de las privatizaciones. Habla de que se tiene que privatizar el petróleo, que era una de las riquezas más fuertes, y con todas las energías, privatización de playas, privatización de la educación, de la sanidad, de las últimas cosas que nos quedaban, ¿no? Ahora en este momento está la cuestión de la privatización del agua, hay unos movimientos también por eso, y para el 2030 supuestamente tenía que quitarse, o sea, tenían que desaparecer la soberanía de México, tanto económica como política. De hecho, en el mismo documento habla de que tienen que ser americano, mexicoamericanos los que vayan a gobernar el país y a llevar la política de México. Sí. Y este documento está ahí desde hace mucho tiempo, y entonces habla eso, de todas las privatizaciones que se han. Entonces yo creo que en ese contexto de las privatizaciones y de la toma total de las multinacionales con el territorio mexicano, pues se tiende a este shock de la población. Este es una terapia que ellos, los que manejan Estados Unidos, o sea, los que manejan el mundo, ¿no? Ha aplicado por medio de Estados Unidos, pues ha aplicado a varias regiones de América Latina y de otros países, ¿no? Una terapia donde haya asesinatos masivos, desapariciones masivas, que es la táctica más fuerte que se está llevando ahora en México, para shockear a la población. Y nos hubieron choqueados. Sí, en El Salvador o en Guatemala. En Guatemala hubo una época en que era normal también lo de la desaparición. ¿Y por qué se habrá incrementado también tanto lo de los feminicidios y las desapariciones de mujeres en los últimos? Porque, vamos, yo creo que desde el último programa que estuvimos es una cosa también que se ha hecho notar, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es yo creo que es parte de todo, ¿eh? Hay mucha trata de personas, o sea, de hecho la desaparición de los niños también es impresionante, hay mucha trata de órganos, mucha trata de personas, y bueno, es parte del terror. Es que yo creo que ellos, como dicen, matan dos o tres o cuatro pájaros de un tiro, ¿no? Por una parte aterrorizan a la población, y por otra parte de ese terror sacan varios beneficios, ¿no? Ya sea despoblar a la población o la trata de personas. Por decir, ahora, hablando de los feminicidios, en el Estado de México, a partir de que estuvo Peña Nieto como gobernador del Estado de México, pues se incrementaron ahí los feminicidios, exactamente ahí, y fue el primer estado, y creo que a la fecha es el primer estado donde hay más feminicidios. Hay casi 1,000 muertes, y en el del 2011 al 2012, solamente en este estado, hay 563 feminicidios y 1,258 niñas desaparecidas, solamente en un año. Además, suelen ser niñas colegialas o cosas, sí, así, que ya no es que las puedan vincular ni con la trata de blancas, ni con la, sí, droga, ni con crear un estado de eso, de incertidumbre y de bueno. No, sigue con el relato, porque sí, yo, bueno, pregunta. El tema de los feminicidios, bueno, se incrementó en el Estado de México. Michoacán también es uno de los estados que con mucho feminicidio, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, o sea, los que tienen más conflicto ahorita general, y Guanajuato también en el 2014 se postuló como primer estado con más feminicidios en el país. Entonces, bueno, estamos hablando también de un país que tiene está postulado en los primeros niveles de feminicidios en el mundo. No, sí, es exagerado, de verdad. ¿Quieres que pongamos algo de música o qué? Sí, bueno. Y retomamos un poco el hilo por donde... Por donde, bueno, aquí el Nacho Cárdenas y el corrido de Flores Magón. La lucha no para encumbrar a nadie, proletario ve a la lucha para elevar a tu clase, proletario ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario, Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo yo se las diré cantando como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco, cuando muera, algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Bueno, pues continuamos, Radio Cucaracha, el Musicu, y estamos dedicando el programa a la situación social en México, y una compañera libertaria mexicana nos está explicando lo que allí está pasando, y vas ahora a explicarnos la cuestión de las desapariciones de, ¿no?, como método, sí. Como... Bueno, así algunas estadísticas y tal. Hace algunos días sacó la OCDE que México es el tercer país donde la violencia lleva más muertes en el mundo, ¿no? Después de Siria e Irak. Entonces estamos hablando así de un problema fuertísimo de crímenes de Estado. Y en el tema de las desapariciones, bueno, las desapariciones las usan. Ahora es un shock muy fuerte, ¿no?, en la población, porque bueno, es lo que pasó con los 43 normalistas, ¿no?, que no tienen muertos, tampoco están ahí, y entonces se queda como suspendido todo, ¿no? Es una táctica, en otras formas es una táctica, como lo decía antes, para el despojo, para el terror. Con Peña Nieto, al día desaparecen 13 personas en México. Desaparece una persona cada hora con 52 minutos. O sea, se incrementó las desapariciones con Peña Nieto en un 52% al sexenio pasado. En el momento llevamos 27,000 desaparecidos se estima que en 16 estados de la República hay fosas donde... Sí, por algo lo calificaba el relator este de la ONU como genocidio, porque es que claro, 28.000 personas... Sí, a eso le sumamos los... A ver, hay estadísticas donde hablan de 130.000 muertos en esta guerra contra el narcotráfico, que es a partir del 2007, y hay otros que hablan de 150.000 muertos. Aparte los desaparecidos. Luego también las bases de datos de los desaparecidos, sobre todo de los desaparecidos, terminan desapareciendo las mismas bases de datos en algunos estados. En otras partes no se puede ir a reclamar los desaparecidos. Tienes que ir a reclamarlos como muertos porque no hay una base de datos para desaparecidos. Y otra, que mucha gente no va a decir que se han desaparecido su familia porque tienen miedo por las represalias. Sí, claro. En ese contexto, bueno, se están dando casos muy fuertes de represión. En este momento están desapareciendo a muchos estudiantes. Un compañero me decía que en las universidades, o sea, yo llevo aquí poco tiempo, pero me dice él que yo me vine un poco más de un año, las cosas están mucho más fuerte, que ya en este momento en las universidades entran a ver quién está en movimientos sociales, los fichan y luego de repente salen muchos desaparecidos, ¿no? Van desapareciendo puntualmente a gente y luego a gente en masas. Sí, que ya no es simplemente... Bueno, que ya es muy selectivo y ya da, te ponen la nota de aviso que si vas de activista este es el riesgo que corres, y realmente son casos que luego tienen una repercusión y que cunden, digamos, como ejemplo, ¿no? Como que quedan ahí como ejemplo. Gente que simplemente eso, es activista social, pues desde una posición humanitaria o humanista, simplemente que va, se acerca a los pueblos a ayudar en lo que puede. Y sin ser ni siquiera tampoco que esté proclamando ningún cambio revolucionario, sino simplemente atendiendo socialmente las necesidades que haya en algún pueblo. Y claro, como ese ejemplo puede cundir, lo que quieren ellos es que cunda el ejemplo contrario. Sí, sí, exacto. Y luego no se limitan nada más a la gente que esté en activismo a diferente medida, sino que es a la población en general. O sea, llegan en un momento y desaparecen, sobre todo la gente que desaparece en masas no es gente que esté en el activismo ni nada, llegan a pueblos y desaparecen a mucha población. Digo, en el caso, por decir, de muchos jóvenes que llegan a los pueblos y los obligan a entrar al narco y si no los asesinan, pero claro, muchos de ellos los asesinan, pero los meten en fosas, entonces cuentan como desaparecidos, o, ¿me entiendes? Entonces, hay un terror general también a esto, la tortura. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos también sacó un informe sobre la tortura en México y la violación de derechos humanos por parte de la policía y el ejército, con unas cifras alarmantes. Entonces, de hecho, el mexicano promedio, a pesar de que somos 60, 70 millones de pobres, el mexicano tiene más miedo a ser torturado o a la violencia que a la pobreza o al desempleo o a esto, ¿no? O sea, la mayoría de los mexicanos tienen más miedo a ser arrestados por la policía y saben que van a ser torturados. Y luego de eso, desaparecidos o cualquier cosa. Ahí hay una situación, por decir, la policía en México no solamente pone multas, sino que ellos te aprenden y te llevan determinadas horas a los centros de CEPOL o, bueno, y a los centros de prevención. Entonces, esa es una táctica, ¿no? Siempre te llevan ahí, pero a la mera hora no sabes si te van a llevar o no te van a llevar, o te van a llevar con el narco, y eso a cualquier persona. O sea, por estar tomando una bebida en la calle, que se supone es ilegal, ellos te pueden aprender determinadas horas, pero ya no sabes si te van a llevar realmente y te van a aprender, o te van a secuestrar, o te van a... Porque la mayoría de los casos de las desapariciones se dan en esos contextos. Sí, yo un vídeo de los que vi por ahí colgado era justamente un agente que estaba vendiendo refrescos en una plaza, y venían y a levantarles el carrito, pero que se veía que, bueno, al final el, están ahí un tira y afloja y tal, y el dueño del carrito lo tira por el suelo, y entonces lo van a llevar detenido, y pero se meten por el medio, pues, no sé, amigas, amigos, familiares, lo que fuera, porque lo que menos quieren es que se lo lleven detenido, porque no saben a dónde va a parar. Y ese vídeo estaba vinculado con otro que denunciaba, yo no sé si era un estudiante, que le habían metido en una furgoneta, que había en la policía oficial, que lo llevaban detenido, y sin embargo pues estuvo rodando por la Ciudad de México, se supone, uh-huh, en una furgoneta, y le estuvieron allí torturando y caneando, y luego, después de mucho tiempo, pues lo dejaron suelto, pero después de haberle dado una soberana paliza, claro. Sí, sí, eso se da todos los días, a todas horas, y eso siempre se había dado. Ahora lo que más preocupa es que te lleven con el narco, te desaparezca. O sea, ya todos saben que, bueno, te va a llevar la policía, lo más seguro es que te torturen o te hagan algo, te golpeen, pero ahora lo más, esto porque están vinculados al narco. De hecho, el otro día hablaba con un amigo y me dice, es que ya no sé a quién tenerle más miedo, si al narco o a la policía. O sea, antes, bueno, decías, vale, a los dos, pero ahora ya es que son totalmente el mismo. Y en eso que hablabas también, voy a hacer un pequeño paréntesis sobre eso, la desobediencia civil de la gente, que ahora, bueno, que siempre ha habido, por decir, en un país que lleva en crisis muchísimos años, ¿no? Desde los 80 realmente, cuando con lo del Fondo Monetario Internacional y los préstamos y todo eso, estamos en una crisis. Bueno, siempre ha habido una desobediencia civil por los escasos recursos y escasas oportunidades, ¿no? En muchos aspectos. Pero ahora la desobediencia civil se ha incrementado muchísimo. O sea, la gente sale a los barrios, no deja que se lleven a la gente que está ahí, se defienden entre ellos. Y es que esto es algo que se ve todos los días, ¿no? Tú estás en tu barrio, llega un policía, te ve mal, te detiene, y sale la gente de tu barrio o de otro barrio a defenderte. Hay varios videos, cada vez hay más videos, donde se ven ya los jóvenes golpeándose con la policía. O sea, llegan dos o tres patrullas con tres o cuatro policías, y se juntan los jóvenes y golpean a los policías, porque es que ya no, o sea, de todas maneras, si te vas a dejar llevar, y es muy probable que aparezcas o no aparezcas, pues mínimo, ¿sabes? Y los policías salen con las armas y todo, y la gente ya, o sea, ya la respuesta de la gente es, si me vas a disparar, dispara, claro, ¿no? Pero sí, hay una desobediencia civil y eso, una unificación también, y la gente se está apoyando muchísimo, yo creo. En ese aspecto, se está apoyando contra la policía. Vale. ¿Qué? ¿Qué más nos cuentes? Bueno, en este contexto ha habido unas masacres últimamente. Uh-huh. Unas masacres, hay muchas masacres constantes. Pero bueno, hay algunas que han salido a la luz, algunas de las que han salido más a la luz, que se han hecho investigaciones ya y que han salido como crímenes de Estado. Una fue en Tlatlaya el 30 de junio del 2014, y esa hubo 22 muertos. Fueron unos, habían dicho que había sido un enfrentamiento y tal, y bueno, realmente resultó toda la gente muerta, y luego se hicieron unas averiguaciones y fueron ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército mexicano. Luego hubo otra el 6 de enero del 2015 en Apatzingán, que fueron dos masacres el mismo día, una por la mañana y luego otra por la tarde, que dejaron 16 muertos, ¿no? También hubo investigaciones y tal, y bueno, se dieron cuenta de que hubo crímenes de Estado. Luego, de las más recientes, una en Chilapa, Guerrero, entraron, este es un caso muy, muy interesante, o sea, muy fuerte, la verdad. En Chilapa, Guerrero, entraron de repente un día muchos civiles armados, alrededor de 500 civiles armados, con consentimiento de la policía y de no sé si está ahí el ejército, y tomaron el pueblo por unos días, y hubo 30 personas desaparecidas, personas que eran de entre albañiles, gente obrera, gente trabajadora del pueblo, tomaron 30 personas desaparecidas y están desaparecidas ahora. ¿Y no dijeron por qué ni por qué no? No, o sea, no, hay unas investigaciones, están haciendo las investigaciones, porque esto acaba de ser hace poco, y se sabe hasta la fecha que, bueno, ellos fueron entregados a la gendarmería y a la policía. O sea, fueron tomados por civiles armados, paramilitares, que al final de cuentas pues se dan cuenta que son entregados a la policía o a la gendarmería, pero es gente de un pueblo, o sea. Y bueno, la más reciente, la de Tanahuato, que igual fue una ejecución extrajudicial, con 43 muertos, que al principio, obviamente, dice el Estado, no, bueno, fueron enfrentamientos con narcotraficantes, pero luego se dan las investigaciones y los chicos estaban torturados, estaban sin dientes, estaban quemados, y luego van y ponen las pistolas a un lado de la gente y ya dicen que son que fue enfrentamiento, cuando no dejan persona viva. Ya, creo que fueron 42 de los supuestos narcos y un policía. Sí, un policía. Enfrentamiento, pues. y al policía, a ver quién sabe quién le habrá dado. A ver quién le habrá dado también, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, hay un contexto totalmente de terror en el que ya no sabes si estás ahí y vas a ser un muerto, es que era del narcotráfico, o un desaparecido más. ¿Qué podrían estos de Tanahuato, qué podrían ser? ¿Autodefensas o así o algo? Bueno, sí, si el pueblo, según ellos, ahorita están en las averiguaciones, la familia está muy indignada, ellos están totalmente conscientes de que fueron ejecuciones extrajudiciales, pero bueno, ya es dependiendo. A ver, también estos chicos, la gente que mataron ahí en Tanahuato, al parecer no eran de ahí exactamente, creo que eran de Jalisco. De Jalisco. Entonces, bueno, no sé a qué proceda a final de cuentas, porque bueno, las otras asesinatos tampoco han procedido de mucho, en especial de Apatzingán, ahí sí fue gente que estaba activa. O sea, que eran autodefensas, muchos de ellos eran autodefensas y los asesinaron ahí. Entonces, ahí luego sí son movimientos que están ya consolidados y luego sí pueden tener algunas acciones. Pero en este caso, como son ahora sí que, pues es gente de otros lugares y así, no sé si se vayan a unir a alguna acción y eso. Y contando todas estas situaciones, pues a final de cuentas en los últimos años llevamos 70.000 ejecuciones extrajudiciales, ¿no? En esta índole, ¿no? Tanto como a veces individual ¿No ha habido ningún político internacional que haya dicho algo? El de Paraguay, ese que acaba de... El cura este que era cura, que luego se hizo presidente. No. Guerrillero, cura guerrillero y luego presidente, ¿no? Que cesó ahora hace poco porque se le acabó el mandato. En Uruguay. Sí. Bueno, sí hizo alguna referencia. En algún momento dado él dijo que no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero sí, que en México había estado fallido. Había estado fallido y bueno, hubo ahí algunas movidas con México y tal, y bueno, al final creo, no sé exactamente, pero creo que sí se retractó un poco o no sé, pero bueno, tampoco, algunas declaraciones también por el presidente de Bolivia, pero tampoco mucho más, o sea, de hecho, en la Unión Europea, con el caso de los 43 estudiantes, entró para llevar a cabo una investigación sobre crimen de Estado contra Peña Nieto y lo echaron para atrás, o sea, el PP, el PSOE y todos ellos echaron para atrás la condena y bueno, no se dijo nada. Es increíble, es increíble porque no es que esté pasando en, yo qué sé, en el Congo belga, que toda la vida, ¿no? Fue, bueno, estos negros ya se sabe, se matan entre ellos, pero es que esto es un estado occidental que... Tan fuertes son los intereses, tanto que ni Dios dice nada, es increíble. Sí, son muy muy fuertes los intereses, Geline. México es un país con mucho petróleo y muchas riquezas naturales, ¿no? O sea, es uno de los 13 países con más diversidad, ¿no? De natural y tal. Y entonces hay mucha riqueza, tenemos minería, tenemos mucha playa, mucho mar, y bueno, hay desde desierto, selva, y entonces hay muchísimos intereses ahí por medio, hay muchísimo dinero que sacar de México, y estamos al lado de Estados Unidos, ¿no? No hay que olvidarlo, que siempre México ha sido un país donde se han dado los experimentos de los que controlan el Estado norteamericano, se han dado muchos experimentos tanto económicos, ¿no? Recordemos cuando fue lo de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, México fue de los que se regocijaron ahí y fue el primero que dijo, es que yo no tengo. Y fue el primer país donde empezaron a meter las medidas de austeridad, ¿no? Yeah. Porque no tenía para pagar. Eso fue en los 80s. Y entonces desde ahí, luego también fue el primero en el Tratado de Libre Comercio. Ya. Y en los planes estos que decías antes de para el 2030, pero al menos tendrán previsto que una cobertura formal de la cuestión política, o que se pretende una supuesta alianza política, unos Estados Unidos del Norteamérica, pero de todo Norteamérica o algo así, ¿no? Bueno, sí, esto luego a veces mucha gente dice que ya es un poco conspiranoico. Pero hay documentos, fíjate, hay documentos y todo, que y luego, bueno, análisis que a final de cuentas, si se quiere quitar la soberanía de México y quieren... Y, o sea, supuestamente los que después del 2030 tienen que ser mexicoamericanos, los que gobiernen, los que lleven la economía, que para este tiempo ya va, o sea, la mayoría de las privatizaciones fuertes se están llevando ahora, ¿no? Entonces ya no es de nosotros, o sea, prácticamente es de ellos. Entonces, sí que se pretende supuestamente hacer un Estado norteamericano, ¿no? Quitar la soberanía de México totalmente para hacer un Estado norteamericano, para que Estados Unidos tome ya por completo los recursos de México y tenga también una mano de obra barata, que eso es muy interesante porque somos el primer país de América Latina con más esclavitud y somos estamos en el puesto 18 de esclavitud en el mundo, tenemos así unas cifras bastante fuertes y sí que se pretende pues esto, ¿no? Hacer el Estado norteamericano. Se pretende también que las fuerzas de México, las fuerzas militares de México, pues entren a las guerras de Estados Unidos, o sea, tengan que entrar a las guerras de Estados Unidos. Hay tratados, hay varios tratados ya que tienen entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, puede ser un poco conspiranoico y no, pero sí hay tratados entre los tres países, ¿no? Tratados económicos, y hace poco acaban de abrir paso a que los agentes de Estados Unidos puedan cargar armas de fuego en México y dispararlas. Entonces, todo va ahí, va encauzado, más o menos. O sea, te digo, ¿Y cuál es la excusa para eso? No sé, supuestamente... La frontera, y luego de que están ahí un poco unidos con la guerra contra el narcotráfico. Y ahora últimamente, no sé si esto sea parte de la excusa, para esta acción, pero sí que ahora últimamente Estados Unidos está diciendo que el Estado Islámico está en México. El que está en la frontera con Estados Unidos. Entonces, que ellos tienen que proteger su frontera. Porque la cuestión de... Lo estaba pensando ahora. Aquello de los ilegales en la frontera es una cosa que está ahí un poco más aparcado, ¿no? Antes le daba mucho... Ya, las espaldas mojadas y todo aquello. Sí. Ahora parece que no, que está más, ¿no? Sí, desgraciadamente, a ver, no es que haya parado, al contrario, o sea, se ha incrementado muchísimo. Y luego, el otro día estaba escuchando un programa de radio al respecto, sobre donde, o sea, es una catástrofe humanitaria lo que pasa con los migrantes, porque en lo que va de los últimos años ha habido unos 46,000 muertos inmigrantes en la frontera. Entonces, diariamente, nada más en la ciudad de Tijuana regresan a 200 personas de Estados Unidos. Hay bastantes muertos diarios para querer cruzar. Y luego se está viviendo una cuestión muy muy importante en ese terreno de los inmigrantes en México, que vienen muchos inmigrantes, sobre todo de Centroamérica, ¿no? Honduras, Guatemala, El Salvador. Y al cruzar por México, el narcotráfico los usa.

Esto, Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, estáis en el Musicu y estamos con una compañera libertaria de México y tratando el tema de la cuestión social tal como está ahora mismo en México, que justo pasado mañana hay un proceso electoral que está muy marcado y muy mediatizado por toda la cuestión de la violencia desatada del Estado y sobre todo del punto aquel de inflexión que fue el año pasado. Ya va 7 meses de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, estábamos repasando y vamos a entrar ahora en ver la cuestión desde el lado de la contestación a la práctica del Estado y de las prácticas que se van dando, y una de ellas y de las que más repercusión por aquí ha tenido, también por al menos alguna atención en los medios se le ha prestado, es la cuestión de las autodefensas. Pues sí, que nos cuentes. Bueno, sí, las autodefensas, bueno, se dieron hace unos 2 años, al parecer más o menos. En sí, las autodefensas de Michoacán nacieron en unos pueblos de ahí donde estaban en un contexto en el que el narcotráfico les había quitado las parcelas a la gente, y luego de violencia muy extrema, les cobraban piso, porque y sigue pasando, les cobraban piso por cada metro cuadrado de su casa, o si tenían algún negocio tenían que pagar también, o si tenían simplemente un puesto de algo en la calle, ¿no? Extorsión pura y dura. Extorsión, mafia, totalmente, mafia, o sea, yeah, hasta por respirar casi. Yeah, yeah. Luego llegaron a un punto en donde ya iban por las mujeres y las niñas a las casas para llevárselas y violarlas, regresarlas embarazadas, si eso iba bien, ¿no? O sea, igual no las regresaban. Llegó un punto en que la población ya no pudo más y entonces se levantan en algunos pueblos las autodefensas. Se levantan meramente con el aspecto de estar en, o sea, de defenderse del narcotráfico. Luego empiezan a tomar más ciudades del estado de Michoacán, liberar más ciudades, conforme iban liberando los pueblos, iban regresando las parcelas a la población y todo esto. Y bueno, también los resguardaban, ¿no? Esto se dio ahí bastantes meses, se dio como una mini guerra civil, porque había una guerra civil contra el narco. Y luego también, por otro lado, crecen otras supuestas autodefensas. Sí. Al principio, de alguna manera, el Estado los vio con cierta simpatía. Bueno, por ahí voy, porque casi al par, bueno, no al par, poco después crecen otras supuestas autodefensas en otras partes de Michoacán, en otras ciudades, pero estas autodefensas con el paso del tiempo se dio cuenta que eran ex-narcotraficantes. Y lo que iban a hacer es boicotear a las autodefensas. Entonces, bueno, se dan ahí rupturas entre las autodefensas, a las autodefensas legítimas de Michoacán, a sus líderes se les empieza a encarcelar, empieza a haber enfrentamientos ya donde el ejército y la misma policía estaban por parte del narcotráfico contra los de las autodefensas y estaban intentando desarmar a las autodefensas, ¿no? Porque llevaban armas exclusivas del ejército, pero bueno, era gente que llevaba las escopetas del campo de toda la vida. Entonces, bueno, eso, y por otra parte, las otras supuestas autodefensas, que luego se dieron cuenta que eran líderes del narco, a esas sí las legalizaron ahí en Michoacán, y entonces esas les dieron armas, uniformes y todo, pero bueno, eran ex narcotraficantes o narcotraficantes, y a final de cuentas empezaron a tomar ellos el poder de ciertos lugares, y bueno, la gente seguía con lo mismo, o sea, decía la gente en esas partes de las autodefensas, es que aquí están las autodefensas, pero todo sigue igual. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, salió un programa hace tiempo en estos programas que pasan así en la televisión abierta sobre del terror en otros países. No me acuerdo exactamente cómo se llaman estos programas que salen aquí en España y tal. y hablaba de las autodefensas, era un programa a las autodefensas, pero hicieron el programa en un pueblo donde estaban las supuestas autodefensas que eran del narco. Sí. Y toman entrevistas de gente que dice, no, es que aquí de nada sirven las autodefensas porque todo sigue igual. Y eso fue lo que pasaron en España, sí. Pero realmente eran las autodefensas que eran ahí impuestas por el Estado, por los paramilitares y el narco que son sus paramilitares. Entonces, a las otras autodefensas se les acalló totalmente, poco a poco, con masacres. Uno de los grandes líderes, el doctor Mireles, y el otro, Hipólito Mora, que fue el que inició las autodefensas, pues estuvieron presos un tiempo. De hecho, a Hipólito, al hijo de Hipólito Mora, lo asesinaron en un ataque de las otras autodefensas. Hubo unos enfrentamientos y con todos estos ataques y todo, el desarme de ellas y la introducción de otros cárteles, que de hecho los cárteles entraban, ellos mismos decían, nuestro propósito fundamental es aquí, a cualquiera de los autodefensas que queden, mejor váyanse, o a ver, porque a donde los agarremos, vamos a matarlos. O sea, el narco metiéndose en el narco paramilitares totalmente, ¿no? Entonces, en este momento hay autodefensas todavía. En Michoacán, desgraciadamente, las golpearon muchísimo. A muchas las tienen desarmadas, les quitaron muchas armas y todo, pero ellos siguen. O sea, ellos siguen ahí y ya siguen con un aspecto más en contra del Estado. Ahí va. Porque un primer paso es justamente esto de autodefensa, porque te están coaccionando y te están chuleando de alguna manera y tú te plantas y tal. Pero luego hay una segunda, no sé hasta qué tipo de consolidación habrá tenido esa perspectiva de la capacidad de autoorganización de un pueblo para gestionar sus cosas independientemente del Estado, ya que el Estado es un Estado fallido, digamos, que ya que el Estado no funciona, ya que... Bueno, en Michoacán yo creo que no se dio tanta apertura, o sea, no pudieron, fueron demasiados los ataques y fueron muy rápidos. Realmente el levantamiento el levantamiento en su fuerza total duró poco, duró un año, menos de un año. Y otra vez están reprimidos, y luego los que los desarmaron, otra vez está el narcotráfico dentro de muchas comunidades, volviéndoles a quitar las tierras. Entonces no les dio esa oportunidad para la autoorganización. Ahora, por otro lado, autodefensas nacieron en varias partes de México, o sea, ahí fue donde se dio un boom fuerte de las autodefensas, pero nacieron en otras partes de México, muchas en Guerrero. Y ellos sí que siguen ahí un poco cuidándose y están en armas y tal, y sí que están tomando referencias de lugares como Cherán o también de las policías comunitarias, que ese es otro ahí, otro tema. Las policías comunitarias, ellas sí que se empezaron a dar en los 90s. Igual, sectores indígenas o sectores campesinos que igual se empezaron a levantar en armas, pero se empezaron a autogestionar en muchos aspectos, ¿no? Algunas desde sus tierras, sacando al gobierno y sacando a la policía y totalmente. De hecho, tienen un comisionado general donde llevan los casos de violencia o de ese tipo de cosas. Ya están muy organizadas las policías comunitarias, los comunitarios, y sí que muchas de las autodefensas, al menos de Guerrero y de otras partes, sí que ya, o sea, ellos, bueno, fue un levantamiento espontáneo, ¿no? Muchas de las autodefensas fue un levantamiento espontáneo que a lo mejor no estaba fundamentado en sí, en un carácter teórico idealista o mucho menos, o tampoco que no estaba fundamentado en usos y costumbres de los indígenas, que eso a los indígenas les da ahí una fuerte base. Pero ahora sí que están haciendo las cosas un poco más a la forma de las policías comunitarias y todo, dentro de lo que cabe. Hay que mencionar también que ellos siguen siendo golpeados totalmente. O sea, que tienen que tener retenes dentro de los pueblos para que no entre el narco. O para que no entre en o hasta la policía o el ejército, en muchos de ellos, ¿no? Entonces, sí se están autogestionando en muchas de las formas. En el caso de Cherán, que fue una comunidad que igualmente estaba golpeada totalmente por el narco, por la violencia y todo, se levantaron y ellos respaldándose en el uso, uso y costumbres, pues han ganado algunas batallas, ¿no? con el Estado, y a final de cuentas ellos sí que se autogestionan totalmente. O sea, ellos han tomado sus tierras totalmente. De hecho, en estas elecciones ellos no quisieron, o sea, ellos están totalmente autónomos y rechazaron las elecciones totalmente. O sea, ellos no aceptan elecciones federales ni mucho menos. Entonces, sí, y muchas de las comunidades indígenas, autodefensas y bueno, las policías comunitarias ya tienen un poco su estructura y tal, pero están tomando mucho apoyo en esta comunidad de Cherán y entre otras comunidades. Sí. Yeah. Cherán, digamos que sí es el punto de referencia, ¿no? De que está ahí como un enclave de ejemplo de que realmente la cosa funciona. Y llevan ya desde las elecciones anteriores, ¿no? Deben ser cuatro o seis años. Sí. Yo lo que tengo así media referencia también es que últimamente las comunidades indígenas, algunas comunidades indígenas que no están dentro del ámbito de los zapatistas, del zapatismo, sí están también tendiendo a pasar de las elecciones y a seguir el ejemplo de Cherán, a no querer saber del Estado. Sí. Y esto es bastante reciente, me parece a mí, vamos, no sé. Sí, bueno, las comunidades indígenas siempre han intentado, siempre han resistido ante las amenazas occidentales de todo aspecto, ¿no? O sea, culturales y eso. Siempre han intentado resguardar el uso, sus usos y costumbres, siempre. Pero no se les ha dejado. O sea, a veces hay comunidades muy pequeñas, hay comunidades muy pequeñas y tal, con diferentes formas de organización, desde los indígenas del norte hasta los indígenas. En la mayoría de los estados de México hay indígenas y son de diferentes formas. Entonces, sí, los zapatistas son un contexto específico de los indígenas de Chiapas, de algunas comunidades de Chiapas, porque dentro de Chiapas hay varias regiones indígenas diferentes. Entonces, bueno, ellos lo que sí ahora con lo de las elecciones y esto, sí están tomando referencia a que Cherán pudo hacerse autónomo totalmente, ¿no? Y que de una u otra manera, aunque no muy bien respetado, pero el Estado está cediendo porque son una fuerza. Entonces, muchas comunidades indígenas están ahora queriendo hacer lo mismo. De hecho, hubo una cumbre de las comunidades indígenas hace poco, donde estaban hablando estos temas, y luego hicieron un comunicado. De hecho, los indígenas de mi estado, del estado de Guanajuato, donde ellos dijeron que si no les dejaban para líderes, para sus líderes, elegirse a ellos mismos, o sea, postularse ellos mismos y elegirse ellos mismos, entonces iban a tomar las armas todos los indígenas del país, que estamos hablando que son unos 8 millones, 9 millones de indígenas. Ya, eso que fue la declaración del Congreso ese, de que dice. Sí, fue hace unas cuantas semanas, que se dieron estos comunicados de los indígenas, donde ya totalmente estaban diciendo que se iban a levantar en armas si no les respetaban, es eso, ¿no? Porque justamente lo que te iba a preguntar era, cuestiones como esta, la de Cherán, ¿qué difusión tiene en México en general? Sí, lo de Cherán se conoce. Lo de Cherán se conoce, sobre todo entre los movimientos y tal, y sí hay mucha gente que lo conoce, en específico lo del EZLN, bueno, mucho, y lo de Cherán también. Pero hay muchas comunidades que están en la lucha por esa autonomía, te digo, y que ya están ahí con las armas. Y por cierto, ya que sale el EZLN, hubo un momento, bueno, de máxima pujanza ahí del movimiento, y luego quedó ahí reducido. ¿Cómo lo han tratado los medios de comunicación en general? Quiero decir, ¿cómo se lleva que en un país se sepa que hay una zona que es una zona revolucionaria, por lo menos en potencia? ¿Cómo el resto del país, la gente normal y corriente, lleva eso? Bueno, la gente ya, yo creo que está acostumbrada al EZLN, ¿no? Ya está acostumbrada a escuchar de ellos, ya está acostumbrada que sí, que ellos están ahí y todo, pero... Que es una cosa ahí situada en un sitio ahí apartado y que, sí, vamos, y que no va a tener repercusión en el resto del país, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Sí, que mucha gente cree que sí puede tener una repercusión, ¿no? Pero otros movimientos, hablando de movimientos, ¿no? Que no creen que tienen una repercusión. A ver, ¿por qué? Porque los indígenas, como lo he mencionado antes, basan sus autonomías en sus usos y costumbres. Cosa que, por decir, la gente de las ciudades o más mestizos o más occidentalizados, pues no va a llevar esas formas de autonomía, ¿no? Como lucha, como rebeldía, como todo eso, pues sí, claro, que son un ejemplo de toda la vida, ¿no? Que su lucha y sus levantamientos se dieron también en un contexto en los que ellos estaban siendo golpeados. O sea, estaban siendo golpeados muy fuertemente, se dieron masacres muy fuertes, y entonces ellos se levantaron, ¿no? Y luego también se levantaron en nombre de cosas más nacionales, como en contra del Tratado de Libre Comercio en ese tiempo y tal. Pero entonces mucha gente lo ve en ese aspecto, ¿no? O sea, ellos hicieron su lucha, que les correspondía a su sector, porque obviamente pues cuando se levanta un sector de la población es por las cosas que más te afectan, ¿no? Ellos son un sector campesino, y luego mucha gente pues de las ciudades no adopta a lo mejor esas mismas tácticas de lucha. Te digo, por estos contrastes muy fuertes que hay del occidentalismo en México y de los indígenas que están menos occidentales. O sea, pero no hay un cierto, no sé cómo decir, temor, de que de repente, yo qué sé, de que las tropas del comandante Marcos decidan tomar un estado cualquiera, y en ese caso, ¿cómo respondería la gente normal? La gente, a ver, yo espero que ahora ya más población esté a favor de esto, ¿no? Y que lo estamos, o sea, no que lo estamos esperando así tal con ansia, pero que sería muy bien, muy bienvenido en el contexto histórico en el que está México. Que de hecho yo creo que hasta es, de una u otra manera, en algún punto es que va a ser necesario totalmente que ellos, se postulen fuertemente, o sea, en la lucha otra vez como lo hicieron hace unos años, ¿no? Que ellos están en la constante lucha y ellos, pero ahora están como en una lucha que sí abrazan a los demás movimientos y abrazan al contexto general de México, pero también tienen una lucha interna ellos, ¿no? Con su sector, es que Chiapas es el estado más pobre y es súper golpeado. Entonces, más que nada, pero por los sectores de los movimientos y eso, y por mucha de la gente, pues sería magnífico que ahora por otro tipo de gente, pues no tanto, ¿no? Porque el EZLN tiene fuerza y aparte tiene una difusión internacional muy fuerte. Entonces, eso que, a ver, por parte del Estado, supongo que ha de haber un miedo. Pero no sé, no ha pasado mucho tampoco, o sea, hay levantamientos más fuertes, ¿no?, en este mismo momento. Ya, no sé, tú eres... ya, a ver... Más fuerte, bueno, muy puntualmente. En el contexto en el que el EZLN se levantó, tampoco mucha población estaba concientizada, por así decirlo, ¿no?, con la situación que se estaba viviendo en ese momento en el país, que era una situación donde se venía una crisis, unas devaluaciones muy fuertes, ¿no?, y el Tratado de Libre Comercio, y no mucha gente, o sea, no era una población general a que estuviera en descontento, eran sectores muy puntualizados. Entonces, en ese contexto, el EZLN se levantó. Ahora es diferente. Ahora, de hecho, y no lo digo yo, lo dicen varios análisis, y ahí varia gente que dice que México está viviendo, o sea, una de los levantamientos más fuertes desde la Revolución Mexicana. O sea, hemos tenido, siempre hemos tenido un contexto histórico de luchas, ¿no? Desde el 68, desde tal, desde antes de la Revolución Mexicana, que eso no se conoce mucho, pero también. Pero pero a partir de lo de la Revolución Mexicana, y o sea, nunca había habido algo tan fuerte, o sea, un descontento social y también una crisis tan fuerte en México. Bien, y vamos a esa cuestión del descontento social y la crisis que hay en México. Eso, ¿cómo se concreta? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se evidencia que realmente hay una contestación que vaya más allá de la mera protesta porque ha pasado no sé qué y tal cual, sino que de alguna manera tienen algún proyecto, no a lo mejor proyecto, no tienen por qué tenerlo, pero sí alguna intención de que las cosas cambien realmente de cómo están? Bueno, es como qué espacios hay, qué tipos de movimientos hay. Ya. Bueno, a ver, es que sí, como son varios movimientos tan diferentes entre sí, aunque van encauzados en contra del Estado y del Estado actual que tiene México, pero sí que tienen tintes muy diversos, ¿no? O sea, por un lado está la lucha campesina, que la lucha campesina lo que quiere son las tierras y que está, o sea, lo que quiere son sus tierras y que los dejen de violentar de esa manera tan fuerte, ¿no? Luego, por otro lado, la lucha de los indígenas, que es también lo mismo, pero luego con lo de sus usos y costumbres. Luego, por otro lado, las luchas sindicales, ¿no? Como la del CENTE y todo esto, que son luchas. A ver, los CENTES son movimiento puntero en México, ¿no? Este es uno de los sindicatos más grandes de México. Muchísimos agremiados, miles y miles. Entonces, tiene una fuerza tiene una fuerza para los movimientos y luego hacen acciones fuertes y contundentes. Ellos ahorita están ellos han estado históricamente en la lucha, pero en este momento están en una lucha muy fuerte porque se les ataca directamente con una reforma educativa. Entonces, una reforma educativa que les ataca a ellos. Es una reforma que privatiza la educación, pero aparte de eso, en sus leyes secundarias ataca directamente a los maestros, poniéndoles ciertas medidas ahí para irlos despojando de sus plazas. Entonces hay un descontento muy fuerte por esa parte. Luego están los movimientos estudiantiles, ¿no? Que también en los movimientos estudiantiles pues ya hay muchos tintes, ¿no? Hay desde los que van por la izquierda, luego los que van por no al sistema, pero o movimientos ya más, con unas bases más teóricas, idealistas. Y luego la lucha también de por decir, ha habido ahora unas luchas fuertes de los jornaleros de San Quintín, que era de lo que hablábamos, que hay es el primer país con más esclavos en América Latina, los 2 millones de jornaleros viven en una esclavitud total. Yo eso al principio es que ponía San Quintín, Florida, yo creí que era Florida americana, ¿no? ese es en Baja California, Baja California es el estado que está ahí. Baja California, Baja California, sí, está Baja California y luego Baja California Sur. ¿Y eso es de México? Sí, es México, sí. Vale. Sí. De hecho, Tijuana es de Baja California. Yo cuando lo vi, esto de Baja California, pensé que eran migrantes que estaban ahí, que estaban siendo maltratados, vamos. Sí, no, es México, vale, es México. Bien. Y bueno, se están dando esa lucha, ¿no?, de los jornaleros que están esclavizados totalmente y que ya no quieren más. O sea, a partir creo que de marzo están haciendo un plantón muy fuerte, han hecho movilizaciones muy fuertes, de hecho ellos también se están postulando de una u otra manera al boicot. Y han tenido también represiones muy fuertes, ¿eh? Y eso está incitando también a que muchos trabajadores, o sea, y sobre todo de este ámbito, jornaleros y todo esto, que son los más esclavizados, que es que no pueden ir a los, o sea, que trabajan 15 horas por un mínimo que no les alcanza. Entonces, está por esta otra parte. Y luego ya más general, bueno, muchas más luchas, ¿no? Pero ya en términos más generales, pues el descontento social total, ¿no? Del que hablábamos hace rato, de que ya en los barrios, o sea, la gente en los barrios ya no está, o sea, está enojada. Es que luego hablamos de violencia y de pobreza, de una pobreza fuertísima donde cada hora se muere un mexicano por inanición. Entonces, es una pobreza fuertísima, una violencia extrema y ya la gente está harta. O sea, la gente está harta, yo por decir siempre platico con mis amigos y tal, y todos coincidimos en que hay gente que de nuestros alrededores que en la vida hubiésemos pensado que hubieran tenido una postura ante cualquier situación social o política, y la están teniendo todos a diversas medidas, porque el ataque está siendo a todos los sectores, está siendo a los sectores... De educación, de, o sea, por todos los sectores, ¿no? También ahí por decir ahora con sí. Antes de que se me escape lo del sector, estaba pensando antes lo que ha pasado en la petrolera esta nacional, que antes era nacional y ahora sí, que lo han privatizado. Bien, pero ahí había un sindicato muy potente al parecer, no sé, supongo que reformista y tal, pero no lo he entendido muy bien, que es que el proceso de privatización ha ido ligado con el propio sindicato, la transformación del sindicato o algo así. Bueno, no sé exactamente cómo está el conflicto interno del sindicato de los de petróleos de Pemex. Pemex, sí. Pero lo que sí sé es que a partir de la privatización de Pemex, ha habido unos despidos masivos de trabajadores de Petróleos Mexicanos, que de hecho en poco tiempo ya se predice para unos 60,000 despidos, y luego ha habido despidos de 30,000, 10,000, o sea, y luego en ciudades donde la única, las fuentes de trabajo fuerte eran trabajar en las plataformas de petróleos, y de esas ciudades despidieron a la mitad de la población. Entonces se están viviendo crisis fuertísimas en ese aspecto de las energías y del petróleo, con los despidos de ellos. No sé a qué punto ellos vayan a, no he visto al menos yo, igual sí los hay, no he visto así postulados así muy fuertes al respecto, pero con tanta cantidad de despidos tiene que repercutir. O sea, esto va a explotar, sí, esto tiene que repercutir, sí. Porque claro, si en ciudades que despiden tantísima gente, luego la economía de la zona, pues ¿no? Los comercios, sí, exacto, los, tal, de qué va a haber, claro, se cae. Bueno, íbamos por, hablando de las CEMTES y la capacidad de movilización que tenían, y vamos a entrar a la cuestión esta de las elecciones. El otro día, la cuestión esta que hicieron de ocupar unas gasolineras y repartir gasolina gratis, que bueno, se formaron unas colas de la hostia. ¿Esto sabes a cuenta de qué fue? El CENTE, que es el puntero ahí de lo... De los sindicatos de profesores. Sí, y luego de los movimientos en general. Ajá. Bueno, se plantearon el boicot, ¿no? Dentro del planteamiento del boicot está el CENTE, los padres de Ayotzinapa. El boicot electoral, ¿no? Está el CENTE, los padres de Ayotzinapa, luego por decir que también tenían una postura ahí los jornaleros de San Quintín, que te digo que ahorita son una fuerza muy, muy, muy así. Los indígenas se postularon, ahora, bueno, que a las exigencias que habían tenido, de las que hablábamos antes, de que iban a levantar las armas si no les dejaban, respondió el Estado y les dejó, les dejó. Pero luego otros indígenas, los purépechas, ellos siguen diciendo que no, o sea, hay varios sectores indígenas que están a favor del boicot. Y bueno, en ese contexto se plantearon, sobre todo planteó el CENTE, varias acciones, ¿no? A las acciones de toma de carreteras, o sea, de toma de casetas para de cobro en carreteras, de gasolineras, como esa que decías, donde reparten gasolina gratis. Luego, bueno, plantones, manifestaciones, se han dado la quema de algunas oficinas del Instituto Nacional Electoral, el INE, ya en hoy o ayer, en Chiapas, antes en Oaxaca y en Guerrero, por decir, en estados como Michoacán, me parece, como Guerrero, perdón, o algo, la toma de plataformas de Pemex, la toma de plataformas, uh-huh, de Pemex. Luego, bueno, entre eso, algunas más acciones. Y luego, al final de cuentas, un plantón así, unas manifestaciones muy grandes en el Distrito Federal. Y bueno, dentro de eso, varias acciones que se han venido tomando desde el primero de junio. ¿Y todo eso está vinculado con las elecciones? Todo eso, bueno, sí, ha sido un llamado al boicot de las elecciones con esas acciones. Luego también, por decir otra, no van a dejar poner las casillas electorales en los colegios, como son los maestros y eso, pues también eso, ¿no? ¿Las casillas qué son? ¿El aparato este que se pone ahí para votar? Sí, para votar. Sí, que te pone las urnas y... Uh-huh. Los sitios reservados para hacer el voto y tal. Eso se llaman las casillas. Sí, las casillas. ¿Y algún vídeo que se ha visto por ahí también que han entrado en los sitios? Yo no sé si es que se van a celebrar allí elecciones o que eran sitios del INE este. Sí. Y que, vamos, los han destrozado, los han quemado. Sí. Sí. Pero esto que eran, ¿cómo se llaman aquí? Bueno, sitios donde se van a votar, sí, o eran las oficinas del INE. Eran las oficinas donde guardaban las papeletas para el día de la votación. Entonces entraron ahí y quemaron todo. O sea, quemaron las quemaron las instalaciones. ¿Y eso sabes dónde fue? Eso ha sido en tres estados diferentes. Ajá. Ha sido lo que decían Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. Y luego, bueno, en otras partes también se han dado así otras acciones. Ya. Y entonces el llamado al boicot es para todo el país. Sí, el llamado es para todo el país. Los estados que están que se han unido totalmente al boicot son Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Veracruz y se me va uno. Guerrero. Sí. Esto que te digo, ¿Y cuáles son las razones que bueno, ponen? eso sí, ahí hay que, bueno, no sé, un análisis así un poco. Las razones varían, ¿no? Dependiendo, porque te digo, como hay varios movimientos que están a favor del boicot, por decir, el CENTE en específico, que apoya a los otros movimientos también, pero en específico ellos quieren la derogación de la reforma educativa, junto con sus leyes secundarias y todo eso, están pidiendo eso básicamente, y bueno, que eso, que no, porque se les iban a hacer exámenes a los maestros y no sé qué. Entonces están pidiendo eso. Luego los padres de Ayotzinapa, bueno, en sí pues están en contra de un estado asesino. Uh-huh. Y bueno, están pidiendo, ellos siguen pidiendo la aparición de sus hijos. Claro, mientras sus hijos no aparezcan, no hay una normalidad democrática que permita que esto aquí sí. No ha pasado nada, ¿no? Y sí, la claro. Cosa va para adelante. Bien. Aparte, bueno, respaldando el movimiento, o sea, los padres de Ayotzinapa, hay un movimiento muy grande, ¿no? O sea, hay un movimiento muy grande y, bueno, es el movimiento en general. Ese movimiento, claro, tiene la fuerza fundamental en Guerrero. Claro, sí, porque, por supuesto, porque, sí. Porque Iguala y Ayotzinapa son del estado de Guerrero, ¿no? Sí. Y, bueno, bien. Y luego, bueno, por otra parte están los grupos indígenas, ¿no? Que de los que hablábamos, que en general habían hecho estas peticiones de que ellos iban a postular a sus propios líderes de su comunidad y no querían partidos políticos. Y entonces, bueno, se les aceptó a algunos y tal. Están, por decir, los purépechas, que ellos dijeron, nosotros vamos a cerrar, ellos están en autodefensa. Y dijeron, nosotros vamos a cerrar las carreteras, así como le cerramos las carreteras a los narcos, vamos a cerrar las carreteras y aquí no va a entrar ni representantes, ni nada, o sea, aquí no va a haber elecciones. Entonces hay cierre de pueblos enteros, ¿no? Por estas partes. Ahora, ¿por qué vías van, no? O sea, es evidente que algunos movimientos van como una forma de pedir al Estado ciertas cosas, ¿no? De exigir mediante esta movilización, de exigir determinadas cosas. Por otro lado están los indígenas, ¿no? Que ellos lo que quieren es una autonomía. Ellos no quieren ya partidos políticos, no quieren ser representados por un Estado federal. Ellos quieren autonomía. Yeah. Y por otro lado, la población general que está apoyando el boicot, ¿no? O sea, la población que no es ni del sindicato, que simplemente es una población que ya no cree en el Estado. O sea, el Estado los mata todos los días, ven cómo los policías matan a la gente, el ejército, no creen en él. O sea, ya no creen ni en izquierda ni en derecha, ¿no? O sea, porque tenemos ciudades, de hecho, el DF, donde está gobernando las izquierdas de toda la vida y son unos represivos como los de la derecha, ¿eh? O sea, asesinos represivos. Entonces la gente ya no cree y es este carácter, ¿no? De la gente que está impulsando este movimiento, o sea, que está aceptando esto del boicot, pues que ya no cree, ya no... Ya. Aquí caben muchas reflexiones y mucho tal, pero la primera que me surge así ahora es... supuesto que el boicot este tenga éxito en algún sitio. ¿Qué pasaría después? Ya, es que de hecho en algunas localidades ya no se va, o sea, ya el gobierno dijo que vale que no va a poner en, nada. En las indígenas, ¿no? Sí, en algunas de Guerrero, sí. En varias de Guerrero, en varias de Oaxaca. De hecho, hasta el INE salió diciendo, bueno, no es necesario que quemen todo eso, porque de todas maneras ya en algunas ya dijimos que no iba a haber elecciones y tal. No sé hasta qué punto realmente voy a triunfar. De hecho, estaba hablando ayer con un amigo sobre ese análisis, que de todas maneras va a haber mucha gente que vote. O sea, en México no usualmente la gente no va a votar mucho. No, y ya ni siquiera que pidan el boicot, o sea, la gente no va a votar mucho. Pero sí que por otro lado hay un descontento social que está aprovechando la izquierda más izquierda, por así decirlo, ¿no? Sí. De México. Y mucha gente que está en descontento con los partidos de derecha, a ver, los partidos de más poder, que es el PRI, PAN de derecha y PRD, supuesta izquierda, derecha. Entonces, que están en contra de estos partidos, pues está así aceptando el voto para la izquierda más supuestamente izquierda, vamos a poner aquí Podemos. Sí. ¿Eh? Entonces está por esa vía. Entonces, a lo mejor sí, otro sector de la población sí se prevé sí se prevé que haya votantes, o sea, somos 120 millones de mexicanos. El movimiento del boicot, no sé hasta dónde vaya a tener la repercusión. Pero en sitios donde no se celebren las elecciones, luego la cuestión, la cuestión de la gobernabilidad, ¿cómo va a quedar? Quiero decir, ¿que van a estar los gobernantes que había hasta ahora o desaparece el gobierno y no sé exactamente, a lo mejor en el caso de la... no sé exactamente, a lo mejor en el caso de las comunidades indígenas sí que se van a celebrar eso, ¿no? Las elecciones autónomas de ellos. Luego en otros casos no sé qué, o sea, no... Disculpen, no sé qué se esté planteando. A lo que sé y a las medidas que se están tomando es como una manera de exigencia y de protesta. Bien. Que no están creyendo en nadie y que nadie les va a solucionar el tema. Ya. Y bueno, claro, eso habría una interrogante, porque lógicamente tarde o temprano tendrán que plantearse, bueno, y aquí qué autoridad. Sí, ¿qué autoridad es una interrogante, por decir, en dos de los estados más fuertes donde no va a haber elecciones, se va a elegir gobernador estatal. Entonces, bueno, por ese lado. Ahora, otra cuestión. Que en México no hay un mínimo de votantes. O sea, no hay un mínimo de votantes para dar válidas las elecciones. Ya. Se están jugando el puesto más de 2000 puestos, se los están jugando. Sí. Entonces, las federales van a ser para diputados federales y luego va a haber presidentes municipales, va a haber gobernadores... Va a haber diputados locales y para representantes de delegaciones del Distrito Federal. En dos de los estados donde está fuerte el boicot va a ser de gobernadores. Entonces, en otras partes van a votar del mismo estado. O sea, no todo el estado se va a quedar sin votar. Ya. Entonces, no hay dos vueltas, no hay ni por empate, no hay segunda vuelta de votaciones, ni un mínimo de votantes. O sea, bien. Si van a votar 5... Vale, bien. Vamos a otra cuestión. Dentro de la gente que pide el boicot, pues habrá la gente, los anarquistas o los libertarios en general, que tienen un planteamiento similar siempre en todas las elecciones y que aquí ahora mismo en estas elecciones tienen una mayor voz, se les puede escuchar más las razones que en otras ocasiones normalmente no se escuchan, pero que en esta situación tendrían algo de chance. Sí, yo supongo que sí están ahí movidos en todo esto. No, hay muchísimos colectivos, desgraciadamente, bueno, en México luego no hay mucha información así en colectivos en general, pero sí que están algunos ahí metidos con todo este tema y han de estar metiendo las ideas. Muchos están a favor de lo del boicot y esto. He hablado con otros colectivos que no están tanto al favor, ¿no? Yeah. Pero bueno, porque supuestamente nada, va a ganar el PRI, no sé qué. Yeah. Pero bueno, sí que sí. De todas maneras, no nada más en la cuestión del boicot. Los anarquistas en México están teniendo una lucha muy fuerte. Y hay cada vez más incremento de anarquistas en México, supongo yo, o de colectivos o de frentes libertarios. Y si hay un incremento más, sobre todo en la juventud, el ideal se está expandiendo un poco más. Luego hay gente que lo percibe de una manera y se le hace bien, pero tampoco no hay mucha base teórica o así. Pero bueno, es cuestión de que el anarquismo en México no es nuevo. De hecho, ni siquiera empieza con los Flores Magón, empieza muchísimo antes, ¿no? Yeah. 1860, por ahí. Y pero no es nuevo, pero tampoco no ha habido mucha difusión a términos generales de la población como lo puede haber en este país. Bueno, aquí lo hubo en un determinado tiempo, pues bueno, se sabía que el anarquismo, sobre todo después de en los primeros tiempos de esto de la democracia que llama, pero luego se nos arrinconó mucho también y yo pienso que no hay en la población general, muchos no saben ni lo que es la CNT ni y el anarquismo, pues el clásico bombista con la bomba debajo del brazo o así, ¿no? Claro que de repente pues hacen estos montajes de detenciones que hacen de compañeros de Operación Pandora y todas estas cosas y entonces pues te dejan ahí como o sea que tampoco es tanto la difusión que hay, pero bueno, de todas maneras pues siempre se juega con la cosa de que hay en México también, por lo que se ve, una población que es abstencionista de por sí, que tenga conciencia o no tenga, en el fondo sí es una conciencia, decir a mí el Estado no me merece tanto esfuerzo como para ir a una caseta a echar una papeleta, ¿no? Y luego, pues, la capacidad de expansión que tenga el mensaje en determinados momentos, que por reducido que sea, si tiene cada vez más, pues algo se gana, ¿no? Sí, yo creo que es un momento histórico en México en el que yo creo que el anarquismo tiene que estar más difundido y fuerte que en mucho tiempo, ¿no? Porque la situación social en México, la gente ya tiene un hartazgo y ya no cree en el Estado. Ya no mucha, ¿no? Mucha, no toda. Pero mucha gente ya está tomando estas opciones y no desde una base teórico idealista, o sea, sino desde una base natural. Como tiene que ser. Una base natural, y es ahí donde el trabajo de nosotros los libertarios tiene que estar súper fuerte, porque sí que obviamente es más fácil ser escuchados en estos términos, ¿no? Claro. O sea, cuando la gente ya está harta, cuando ya está dispuesta a luchar y a buscar obviamente otras alternativas, porque no nada más la gente está diciendo vale no al Estado. Obviamente puede decir vale no al Estado, pero automáticamente es que tiene que crecer una alternativa en la mente de las personas, ¿no? Y entonces es ahí cuando entra la lucha anarquista. Yo creo que es muy fundamental que haya más ligadura en los movimientos anarquistas. Eso te iba a preguntar, sí. ¿Qué tipo de estructuración mínima hay tú has visto que haya evolucionado la coordinación de los grupos o la... Yo creo que hace unos años para acá, sí. También creo que ha habido un incremento de grupos que luego no están tan ligados. Y hablamos de que México es 4 veces en extensión España. Entonces, es difícil. Y no hay como un centro de referencia como puede ser aquí Cataluña. Sí, y no hay así un centro. Entonces, en el DF sí hay bastantes movimientos y sí tienen más ligadura, pero luego yo siento que en otras partes del país que están más alejadas hay menos ligadura. O sea, hay ligadura con ciertos colectivos más fuertes o más viejos, pero no con todos. Y creo que sí se necesita más estar más ligados también para echarnos la mano unos con otros y para estar difundiendo. Pero siento que hay mucho y hay... Eso, no estamos tan al pendiente de unos con otros, es muy extenso México. Yo no sé, este tipo de cuestiones puede que realmente le den un impulso a la cuestión de la autogestión, del autocontrol, que esté incluso por encima del anarquismo organizado. ¿Sí? Es fácil, ¿no? Es fácil. Yo ya te comentaba que me sorprendió lo del hombre este de Omar, este que sí. Era uno de los de Ayotzinapa que escapó y tal, del autobús, uh-huh. ¿no? Y lo claro que el hombre tiene la cuestión de no al Estado y la autoorganización de la gente, la capacidad de la gente para tal, ¿no? Entonces, que a lo mejor dentro de un movimiento de este tipo, que tiene, estos sí tienen una capacidad de difusión y tienen una voz que se les escucha, pues los razonamientos de la autogestión y del autocontrol y tal puedan tener más capacidad de extensión que lo que propiamente pueden hacer los anarquistas. Porque sí. Es lo que planteaba antes con respecto a algunos sitios de los de Guerrero. Es que tarde o temprano se tiene que plantear qué vamos a hacer con la gobernabilidad de este pueblo, independientemente de que haya un gobernador para el Estado, pero las ciudades, si no van a tener alcaldes ni van a... Sí, yo creo que en varias partes, digo, si hay un planteamiento, sobre todo, a ver, en parte de Guerrero mucha de la población es indígena. Entonces hay mucho... Yo creo que detrás de todo eso hay un planteamiento muy fuerte, sobre todo en estos lugares, y te digo, con bases mucho en Cherán. Con bases mucho en la autonomía de Cherán, no exactamente, no tengo un planteamiento por decir del CENTE o tal, pero yeah. Sí en las comunidades que están planteando esto, yo creo que sí están agarrando, al menos en algunas indígenas, que están totalmente, sí están tomando como referencia la autonomía de Cherán. Y bueno, habrá alguna otra que se escape un poco, pero sí se están basando un poco en esto. Y era lo que te comenté, o sea, como tú dices, sí puede ir más allá o no. Aparte, en México, aunque tuvimos la conquista y todo esto, siempre hubo sectores indígenas que resistieron a todo eso, ¿no? A la conquista de México, luego a la entrada de la burguesía y o sea han resistido totalmente, y ellos se basaban en ese tipo de organización autónoma. De hecho, cuando entra el anarquismo en México por un anarquista griego que se apellidaba Roda Canati, él va con toda la visión anarquista de aquí contemporáneo en 1860, todo. De hecho, él había conocido a Proudhon y todo, iba con va a México por unas cuestiones sociales, y llega a México y se da cuenta que ahí se vivía se vivía como acá, nada más lo llevaban en una manera teórica. Sí, sí, entonces sí. eso ha perdurado sobre todo en las comunidades indígenas, ha perdurado, claro, en base a sus usos y costumbres, en la autodeterminación de los pueblos, pero ha perdurado esas maneras. Entonces, aunque el sector más occidentalizado de México no pueda adaptarse totalmente a sus usos y costumbres de los indígenas, pero sí que creo que hay mucho que tomar, ¿no? Sí, no tiene por qué los indígenas tampoco tienen por qué tener el cuño allí de anarquistas, ¿no? Y simplemente lo que se trata es de que la organización pues sea una organización antiautoritaria, antijerárquica y eso, sin autoridad y jerarquía, en pie de igualdad, sí. Y de eso se trata. Pues, porque en el fondo el anarquismo no es más que un planteamiento humanista racional, ¿no? Sí. ¿No? Tampoco es. Bueno, pues no sé, dime, ¿qué más? No quieres contar nada más. No, bueno, nada más, muchas gracias por el espacio y eso, que vuelvo a repetir que la verdad que estoy yo muy sorprendida y muy, muy orgullosa del trabajo revolucionario que está teniendo México, que está teniendo unos levantamientos muy fuertes a pesar de toda la represión que se está teniendo. Pues el pueblo de México está resistiendo y se está postulando levantamientos fuertes, insurrecciones muy fuertes, ¿no? A lo mejor no en un sector generalizado, pero a diferentes medidas sí que se da, al menos en el pueblo. Somos 70 millones de pobres, que en México hay bastante conciencia, hay conciencia de clase en estos 70 millones al menos, porque ahí si no nos han hecho ver que somos pobres. Yeah. Entonces, eso, que no sabemos a dónde vaya a acabar todo esto, porque la opresión es muy fuerte, la opresión de Estados Unidos es muy fuerte, pero bueno, que México resiste y que ojalá y todo cambie. Estaba pensando ahora mismo que parece que siempre en circunstancias históricas como esta, que es propicia para que triunfe una cierta rebelión, al menos, parece que siempre falta un hecho desencadenante potente y que normalmente suele ir vinculado a alguna persona o personalidad o personas o grupos de personas que marcan, ¿no? Que, uh-huh. que le ponen sello a aquello, ¿no? Por ejemplo, lo del EZLN fue una cosa. Entonces parece que sería de esperar que aquí, no sé, de alguna autodefensa o de algún sitio, alguien tenga la visión rápida de decir, bueno, este es el momento histórico y esto es lo que hay que hacer y vamos a ponernos, ¿no? Ya, sí, sí lo ha sabido, pero bueno, luego creo que falta más. Hay una población muy fuerte, a comparación de la Revolución Mexicana, somos el triple de mexicanos esta vez. Entonces, es difícil llevar 120 millones de mexicanos a levantamiento, pero sí, ojalá que, o sea, no sé, que o de manera más generalizada, ¿no? O de líderes en diferentes sectores de los levantamientos, pues, yeah. pues surja una visión de un levantamiento contundente y con fines más. Una cuestión, aprovecho, que siempre me rula a mí por la cabeza. ¿Qué participación tuvieron las comunidades indígenas en la revolución de 1910? Fue una revolución campesina totalmente, y el campesinado y los indígenas han sido campesinos de toda la vida. Entonces sí fue una revolución sobre Zapata todo. Zapata era indígena, ¿verdad? ¿No? Sí, era modelo, sí, sí. Indígena. Sí. Vale. Ahora hay cuestiones de precursoras a la revolución que también formaron parte el proletariado y tal, pero sí, más que en general fue una revolución indígena. Bueno, pues vale. Pues nada, estaremos pendientes de la evolución de los acontecimientos allí, a ver si oportunidades como esta pues prenden y dan oportunidad de que algo suceda, que tarde o temprano algo tiene que suceder, o hay realmente una masacre ya descarada y tal, no, porque vamos ya al punto que se ha llegado, o la gente en esta dinámica que está viendo, que cada día, no hay día sin algún muerto, desaparecido o tal, pues está claro que la dinámica se retroalimenta y tarde o temprano tiene que reventar por algún sitio, a ver que, cómo se da esa circunstancia. Y gracias por venir, por contarnos, por tener una visión que nos aporta, es muy vital, muy, muy de pulso, ¿no? De que bueno, que siempre, que no es una cuestión meramente teórica y de reportero de periódico progre. Esto es una radio libre y bueno, nos encanta que sea así, lo más directo y libre posible. Y bueno, pues nada, a los radioescuchas, pues hasta un próximo programa, que será, esperemos, que el viernes que viene, y ya sabremos algo más de los acontecimientos de México y qué incidencia ha tenido el boicot. Y otra cosa que no hemos hablado, porque tampoco me parece a mí que esté como demasiado clara, es la cuestión esta de la huelga general que se propone, ¿no? No sé yo qué incidencia. Hay un colectivo que la propone, pero yo tengo la sensación de que esto se difunde mucho por los medios, por la red, vamos, porque se llama la red, y no sé realmente qué incidencia pueda tener fuera, en los centros reales de trabajo y de... Más que porque una convocatoria es muy fácil de hacer. Iniciativa no sé qué por la huelga general, bueno, vale. Pero es que el otro día todavía, y no sé si era vinculado, yo creo que era vinculado con México también, que pedían, a alguien se le ocurrió por ahí, pedir una huelga mundial indefinida, una huelga mundial indefinida, pues era así, en vinculación con México, de apoyo y tal, bueno, y, o sea, un poco de cordura, ¿no? Las huelgas no se convocan ahí por internet y en el muro, en el Facebook mío, ahí va la convocatoria de huelga. La gente está un poco... Sí. Pues no sé si de alguna manera tiene alguna repercusión, pues estaremos al tanto. Sí, claro. Bueno, esta huelga la pone el CENTE, me parece, y bueno, al menos en el sindicato, pues los maestros van a estar en huelga. Ah, no sabía que era de ellos la iniciativa. Ellos creo que tienen una iniciativa y así, entonces ellos están ahí y bueno, ya sí están llamando a más, pero no sé, la verdad que, a ver, estar fuera de México, no sé hasta qué punto esté repercutiendo, pero bueno, esperemos que sí se una más gente. Vale. Bueno, pues nada, hasta el próximo viernes aquí en Musicu. Salud y libertad, y vamos a despedirnos con alguna otra canción, que son Noel Torres, El cambio, Los comunitarios. Hoy vamos a luchar por nuestro pueblo, un pueblo valiente que me enorgullece. Soy un michoacano, ya me colgué el arma y hoy me he convertido en un comunitario. Un pueblo de esperanza y gente buena, y en todo lo bueno ya todos sabemos que existe lo malo. Vamos por el cambio porque de todo esto ya estamos cansados. Hoy vamos a pelear por los derechos que nos merecemos, porque hasta el gobierno se nos hace el ciego. Pero a motivarnos llegó nuestro líder llamado el abuelo. El pueblo unido no será vencido, aquí le decimos no sobran motivos para rebelarnos. No somos violentos, pero pelearemos hasta liberarnos. Ya cansados de injusticias nos levantamos en armas y ahora estamos en una revolución. Dispuestos a dar la vida por el pueblo y la familia, por la causa pelearemos con honor. Por aquellos que murieron, que la vida dieron mientras defendieron su tierra y su patria. Con la frente en alto cayeron peleando por toda su raza.